Qué lindo tema ese Sancio que eligió usted, me encanta ese bajo fondo. Buenas tardes, compañero Buenas Sancio. tardes. Buenas tardes, señora Quirós. Buenas tardes, señor Rodríguez. ¿Cómo dice que le va? Aquí estamos transmitiendo. Tenemos una novedad para nuestros oyentes, que columna de opinión, aparte de salir por Radio Cooperativa La Reconquista, también va a ser transmitido por la radio, también por streaming, que se llama Popul.ar, Radio Popul, como si fuera popular, Popul.ar, que tienen unos compañeros de San Isidro, que su referente es el compañero Pelusa, un compañero de muchos años de militancia, y que bueno, que la idea también de nuestra radio, de la cual hacemos el programa, pero también ustedes son parte de la cooperativa, es ponernos en contacto con otras radios comunitarias, digamos. De alguna manera, el objetivo es ver cómo, de hecho, tenemos compañeros de Morón con su programa, tenemos compañeros de Misiones con su programa. Tenemos compañeros de Mendoza con su programa y ahora tenemos compañeros de San Isidro, con el cual nosotros vamos a compartir un programa nuestro. La idea es compartir dos al final, y ellos van a compartir dos en nuestra transmisión. Así que es armar una red, ¿no? Lo importante es armar una red de comunicación entre distintos compañeros que tenemos todos el mismo objetivo. Así que bueno, vamos a comenzar el programa con esa impronta que saldremos por los pagos sanisidrenses. Tenemos Tortuguita, Tigre, Morón, San Isidro, Mendoza. Me gustaría estar en Mendoza, ¿no? No, no se enoje ningún compañero de por acá, pero Mendoza me gusta. No, San Y Isidro es re lindo. San Isidro es lindo, pero convengamos que Mendoza, un día como hoy, con solcito y frescolari, excepto por la gobernación de la provincia y porque está el señor Cornejo, por todo lo demás es lindo Mendoza. Sí, ese todavía no fui a Mendoza. No conoce, mire, yo le recomiendo ir porque es un lugar bellísimo. San Rafael le queda cerca, usted agarra la 188, le da derecho, cae en San Rafael y ¿Usted es por qué se imagina que bellísimo. yo quiero ir a Mendoza? Ah, mire, yo lo que digo, si va a degustar vino, es el mejor. Ah, ahí voy. Hay una, no sé si estará todavía, hace unos cuantos años que no voy ahora. Había un restaurante cerca del aeropuerto de Mendoza que tenía comidas asociadas o hechas con vinos, con distintas cepas. Entonces usted por ahí se comía, por ejemplo, unos ravioles a la salsa Cabernet, por decirle algo, ¿no? Oh, qué Por rico. supuesto, acompañado por un buen cabernet. O después se comía Mi un hermano. postre tanto con tal cepa de tal vino. Toda la comida era así. Por supuesto que de ahí me tenían que sacar con una orden judicial, más o menos, porque es el lugar ideal para quedarse a vivir ahí, más o menos, ¿no? Es Qué una lindo. belleza muy, muy gustosa. Bueno, semana antes de entrar en los temas que van a desarrollar mis queridos amigos, que ayer fue el Día del Amigo y aprovechamos Sí, señor. para saludarlos. Estamos extrañando los asados, Sancio, que nos comíamos y Quirós. De Quirós, culinariamente, la verdad no podemos decir mucho, solamente decir que es una buena amiga Tomo y que se mate. va mate y que he Y tomado bueno, muchos mates voy en a la la radio cocina a calentar la pava. cuando estábamos en la radio. Ahí, amada Tortuguitas. Bueno, semana de todo un poco. Vamos a hacer un popurrí de lo que ha pasado en la semana. Lo más triste que pasó en la semana, para mí, modo de ver, es el robo que sufrió Boquita entre el primer partido y Y el ayer. segundo partido. Nos robaron el señor VAR, que es un, no sé, un No, acá. curro. Nos robó dos goles, o sea, dos partidos. Boca ganó 2-0, en realidad uno acá y uno allá. fuimos a penales y después, bueno, obviamente horrible pateando a penales. Bueno, esa es una noticia. Pero hay que decir una cosa acerca del VAR. Mire, yo en algún momento me pareció que podía ser algo interesante, porque como usted sabe, en esto si ha jugado al fútbol también, no siempre las jugadas que uno realiza son lícitas, y cuando hace un gol lo quiere que se lo, quiere que se lo cobren o se lo cobren. ¿Está bien? Pero mire, si eso depende de la subjetividad del árbitro, también el VAR depende de la subjetividad de quienes están mirando. Sí, sí. Y que de alguna manera están influenciando sobre la decisión del árbitro. Subjetividad del árbitro. Está la subjetividad entonces de los árbitros del VAR y la subjetividad del árbitro. Me quedo con la del árbitro. Mirá, yo te voy a decir esto. Lo de ayer, que tenía la rodillita, sí. La rodilla. Si vos mirás. Eso no es posición adelantada en ninguna parte del mundo. Hoy estaban los audios de lo que hacían en el VAR, cómo buscaban a ver si podían cobrar la posición adelantada. Y realmente tenés que ver con qué ahínco buscaban algo para impugnar la jugada, ¿no? Como viste que en el fútbol hay un contacto permanente, depende de cómo pone la cámara. Es muy deporte de contacto, no jodamos. Pero además era una cosa muy, muy buscada, muy rebuscada. Tiene que ver, y acá está mezclado con la política, tiene que ver con los contactos que tiene todavía el macrismo dentro de la Conmebol, y con la idea de que fracase el proyecto futbolístico actual, porque hay interés de que Angelisis vuelva, o algún otro de corte cambiemita. Bueno, eso es una nota de color, pero bueno, quería charlarlo. Hemos tenido varias cosas, ¿no? Elecciones en Chile, ¿no? Unas especies de primarias en Chile. ¿Qué tiene de ese dato? ¿Tiene algún dato, Sancio, de cómo? No, estoy sorprendido. No me fijé de las elecciones. No, ganó un candidato, o sea, no ganó el izquierda Madura, ganó un candidato progresista, podríamos decir, y perdió muy lejos la derecha. Bueno, eso me alegra. Sí, perdió. No, pero ya sabe que de ahí van mis cosas, ¿no? Pero hay un dato significativo, que es hubo solamente un 20% de participación ciudadana en la elección. Eso es temita para hablar, porque también tiene que ver con un tema que ahí sí me gustaría conocer su opinión, Sancio, seguramente esto tiene opinión. Se cierran las listas para las PASO, ¿vio? Este es sábado. Okay. Y parece que va a haber lista única, lo que no significa lista de unidad, ¿no? Lista única es como que es esta lista y es esta lista. Y cuando es así, me parece que tiene alguna crítica, nosotros tenemos alguna crítica que hacerle, porque yo estoy de acuerdo con que hay que hacer alguna crítica, pero me parece que el momento, en este momento, tal vez amerita la lista única. Podemos discutirlo. Podemos discutir, porque a mí me parece que siempre es importante la participación. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y además hay que ser inteligentes, ¿no? Digo, si las listas son integradoras, porque si nosotros nos regimos, ¿cómo funciona hoy dentro del Frente de Todos? En realidad, la norma que rige es del partido más importante de la Alianza. El partido más importante de la Alianza es el PJ, y por lo tanto el reglamento que se utiliza es el del PJ. ¿Y cómo es ahora? La primer lista, si hubiera una compulsa, la primera lista se lleva 75% de los cargos, y la segunda lista coloca el 25%. O sea, si hubiera, suponte, 4 concejales, bueno, los primeros 3 son Para el PJ y el otro no, para la lista ganadora, y el 25% para la otra lista. Y después, bueno, se repite de nuevo. Después 3 de nuevo de ese lista ganadora y el octavo sería, bueno. Me parece también un error eso. Se podría haber hecho una carta orgánica ad hoc, como le gusta decir usted, y decir, bueno, todos, no hay piso, todos entran y en alguna manera no dejas gente suelta, ni tirada, ni herida, ni todo lo demás. Pero hay mucha rosca política, ¿no? Tanto en el oficialismo como en la oposición, que fíjate que también a veces, para criticar lo nuestro y criticar lo de lo demás también, ¿no? Como que, ¿quién elige a los candidatos? ¿No? Por ahí nos parecen piola, por ahí nos parecen interesantes, pero no tienen ese fightback que sería el ir de vuelta con los votantes, porque no te dejan opinar. Pero bueno, no sabemos bien todavía cómo va a ser en Tigre, tenemos duda. En San Isidro me parece que es probablemente haya, generalmente lo que se estila es que donde está el partido gobernante no hay internas, y donde está la oposición se abre el juego a la interna dentro del Frente de Todos. Pero bueno, ahí está. En Tigre está muy peleado porque hay una disputa muy seria entre el masismo y Zamora. Hay que decirlo, el masismo acá tiene el apoyo de la Cámpora, ¿no? La Cámpora juega fuertemente con el masismo, y Zamora con el resto de los partidos que integran el Frente de Todos. De hecho, en la mesa del Frente de Todos de Tigre, en las reuniones que llama Zamora, no concurre la agrupación Cámpora, ¿no? Se habla de un acuerdo supra entre Máximo y Massa, y bueno, y esto y acá se replica con bastante verticalismo. Eso en cuanto a las internas. Una noticia buena que mencionó antes de la producción, no, Quirós, ¿qué pasó en Perú? Usted había hablado de Perú y los días que quedaban, y bueno, al final se cumplió el plazo y sí. Medio sorpresivo, ¿no? No hubo es que tanto ya anuncio. No, está bien, por supuesto estamos contentos y es mucho mejor que se haga sobre la fecha, ¿no? Pero yo creo, si me permiten, eso lo voy a mencionar un cachito más, lo haremos un poquito después de que terminamos la columna, pero no creo que esto sea, digamos así, una medida tomada por el actual gobierno que no, a ver, que sea inocua en la cuestión y que responda a las leyes, no, algo, yo creo que algo hay detrás de esto. No creo que, ya lo ha dicho, esta señora se quede callada ni se quede sentada esperando cómo hay un juez que quiere dar 30 años por lo que hizo, tiene problemas de lavado de dinero, la señora tiene problemas de lavado de dinero, parece que, pero no lo llevaba a lavarropa, no le anda lavarropa, ni al laverrap, y parece que hay un juez allá que tiene la causa, que dice que le podría, de acuerdo al código de allá, podría llegarle a tocar hasta 30 años, así que mirá si tendría tiempo para estar con su papá ya en la calle, podrían hablar de todo. Y claro, pero bueno, es como contribuir a la unidad familiar, dice usted. Un poco sí, pero no. Más que eso, hay algo. Yo creo que vos, después, bueno, cuando leamos las palabras de la señora, te vas a dar cuenta a quién cita. Y entonces no me... No me deja tranquilo, porque bueno, esta gente va detrás de para mí, de este gobierno. Claramente va a ir detrás, a golpear, a romper. Bueno, otro tema que yo no quiero dejar pasar por alto porque los medios masivos de comunicación lo ignoran y no dicen absolutamente nada, es de la delictiva actuación de nuestro gobierno durante la gestión macrista con el tema de tráfico de armas y proveer armas para propiciar el golpe en Bolivia. Está comprometido también el gobernador jujeño, ¿no? El que se la da de moralista. Y ahora. Sí, señor. Sí. Morales, moralista. Está comprometido él. Recuerden que antes del golpe vino a visitarla la hija de Trump y hubo todo un movimiento ahí raro. Y por supuesto que está hasta las manos el presidente Bullrich. En 3 semanas cambió la declaración. Menos de 3 semanas cambió la declaración Bullrich diciendo que no sabía nada. Después que solamente fueron algunas cosas para proteger la embajada, y después dijo, y no sé, mandamos algunas cosas y no sé qué pasó. Lo mismo dijo el embajador. Como que van cambiando en función de lo que, donde hay una investigación bastante seria, es en Bolivia, y claramente hay una orden, que también lo denunció la embajada boliviana, de el imperio, en este caso Estados Unidos, de ordenarle a los países como Ecuador, como Argentina, no sé si Perú, también se están estudiando si Brasil también participó en el envío de armas, una especie de plan Cóndor 2.0, lo dijo Evo Morales, ¿no? Así que, bueno, también es preocupante, y creo que hay que hablar mucho de eso, porque una de las cosas que hace la oposición no habla de ese tema, y por ejemplo habla de los penes de madera, y nosotros tenemos que responder a la acusación de los penes de madera para las ESI, cuando lo que se oculta detrás es este contrabando, que en realidad es un delito que tiene hasta penas internacionales, ¿no? Lo que hizo el gobierno macrista. Y hay que poner... Pero en este tema del, discúlpenme, en este tema de los penes de madera ya tenemos alguien del otro lado que también lo justifica. Parece que la ciudad de Buenos Aires, a través de su ministra de Educación, Acuña, también compró los penes de madera para la educación, para clases para el ESI. De educación para el ESI. Así, pero ya que hay que hablar de la vuelta a clase presencial. Sí. Bueno, eso, ahí quería caer ahora, Quirós. Perdón. Hable usted del tema Larreta, Cava y Mendoza, que quieren hacer presencialidad sin límite. Cuéntenos. Ah, ¿yo? Sí, usted, como usted habla de la presencialidad. Bueno, en el Consejo Federal de Educación se reunieron, yo lo acoté nomás, se reunieron, ¿no? Como se reúnen las 24 jurisdicciones, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, parece que estuvieron de acuerdo en todo, en las cuestiones pedagógicas, menos en la cuestión de los cuidados, donde el Consejo Federal de Educación recomendó mantener la distancia de 1.5 metros entre los chicos, ¿no? En las aulas. Y, como siempre, los militantes de Juntos por el Odio. Sí. Los militantes de la muerte, digo yo, directamente. Correcto, me gusta. Exagero un poquito, pero no exagero tanto. No, no exagera nada, es así como hay que llamarlos. Lo que estamos viendo es eso. Bueno, ellos se niegan a hacer ese distanciamiento. Sin burbujas, sin distanciamiento. Mendoza y Ciudad de Buenos Aires, qué coincidencia. Qué Córdoba. Bueno, Córdoba parece que aceptó. No, bueno, pero en Córdoba, por ejemplo, leí que hay más vacunas disponibles. Me extraña, los jóvenes. Sí, sí. Hay una, hay 40%, 41% de población de Córdoba que no quiere vacunar. Miren cómo. Bien. Ahí sobre eso habría que hacer una. Yo no digo, porque vieron que el gobierno federal no tiene atribución con esto del federalismo sobre las provincias. Sí se puede hacer una fuerte campaña desde, en este caso es el Ministerio de Turismo, aconsejando a la población que no viaje a Córdoba. Que Córdoba deja de ser un destino turístico seguro. Y que se banquen, ¿te gusta el Durano? Bancate la Pelusa. Por eso digo, porque si uno los apura por ese lado, es decir, tendríamos que hacer una fuerte campaña por las redes, decir, familia, no te conviene ir a Córdoba, porque en Córdoba el 40% de la población no está vacunada, y te podés contagiar. Bueno, y que se la banquen, porque yo lo que escuché respecto de eso, que me parece importante compartirlo con ustedes, que es, no es que los tipos son de ese mundo antivacuna. No, no, porque se hizo un trabajo, una encuesta, donde se le preguntaba si estaban vacunados contra el COVID y el 40% decía que no. Pero a esos que decían que no estaban vacunados se les preguntaba si tenían otras vacunas colocadas y si tenían el plan de vacunación completo, ellos y sus hijos, de otras vacunas, pero se oponían a la vacunación del COVID por una cuestión meramente política. Por lo tanto, yo diría que no estaría mal que el Ministerio de Turismo aconsejara a la población a no concurrir por considerarlo un destino no seguro. Como te dicen, no vaya. En Yanquilandia suelen hacer, ¿no? Esos consejos a los turistas, no vaya a tal lugar que es inseguro. Bueno, acá habría que hacer lo mismo, y que se la banquen, y que, bueno, si tienen que pagar las consecuencias económicas, que las paguen. Sería bueno que la población tomara cuenta de ese, porque ahí hubo mucho manejo de la prensa, pero también mucho manejo del gobierno de la ciudad, de la provincia de Córdoba, en no acompañar ninguna medida del gobierno nacional en cuanto a las restricciones. Entonces, bueno, creo que la gente tomó nota de eso y no se vacuna. No se vacuna, obviamente no se vacuna. De todos modos, es bastante triste, ¿no?, que justamente la juventud, que es la más abierta, se supone, a gestos solidarios y demás, porque la vacunación es una autoprotección, pero también tiene una cuota de solidaridad en la seguridad de la salubridad pública, ¿no?, que debería ser obligatoria para mí. Pero a mí me parece muy bien lo que ha hecho, bueno, por ejemplo, el ministro Kicillof, donde dice, bueno, aumento... Gobernador. ¿Qué dije, ministro? Sí, el gobernador. Sí, ¿usted se acuerda del pasado? Se quedó, no, sí, me quedó grabado. O sea, la mejor gestión para mí fue de esa época. Yo digo una cosa que me parece piola, porque no te metes con nadie y vos le decís, bueno, mira, vos comerciante tenés un aforo del 50% si no controlás esto. Ahora, si vos controlás que todos los que estén acá tengan el carnet de vacunación o certifiquen la vacunación con 21 días después de haber sido aplicada, vos podés tener 70% ocupado el negocio. Por supuesto que esto va de la mano de un control, ¿no? Y hay, claro, que controlar. Claro. Pero me parece que es un incentivo para que vos vayas a un lugar y quieras decir, no, está ocupado, y yo tengo el carnecito que estoy vacunado, que te dan, ustedes le dieron la segunda dosis y vieron que te dan el carnecito de vacunado, nosotros acá nos dieron, en Tigre estamos. Y Tigre es una de las ciudades... Tigre también hay carnecito de vacunado. No, nosotros no sé porque tenemos una sola dosis, estamos esperando la segunda. Ah, bueno. Así que después le decimos. Lo que, bueno, sí sé que en Pilar hay carnecito de vacunado. Sí, a todos, sí. Acá en Tigre, bueno, y en Tigre van a hacer eso, van a controlar eso. Hay que ver después cuál es el grado de control, ¿no? Pero, como siempre, me parece bueno. Bueno, repaso, no sé si queda algo en la semana. Ese carnet puede ser una tarjetita. Es, ¿sí?, una tarjeta. Es como una tarjeta de débito, ¿eh? Yo la tengo. Es como una tarjeta de débito. Claro, que tenga... Y vos con esa tarjetita supuestamente pasarías. Bueno, los villanos están al acecho, como usted dijo, ¿no? En el tema Córdoba, en el tema Buenos Aires, con el tema Cáceres. Acuérdate que va a ser el caballito de batalla de la campaña. Porque frente a las críticas que va a haber, ellos van a decir nosotros que Vidal, la que se declaró bonaerense hasta la muerte... Orgullosamente lo que venga. Bueno, ahora es orgullosamente capitalina, va a defender, va a hacer su campaña con esa transgresión de poner en riesgo a los jóvenes que aún no ha llegado. Hoy escuché que los ya están en los 18 años. Lo que pasa es que falta ahí una autorización de la ANMAT para que se pueda aplicar a los más pequeños. A los menores. Bueno, vamos a ir a una pausa musical con, hablando de villanos, a ver si le gusta este del No te va a gustar. No sé si le va a gustar o no te va a gustar. Parece un juego de palabras, pero por ahí nos gusta. Escuchamos, Sancio. Adelante. La leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. Llegaron los villanos, de los feos, de los malos, que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron 100, entraron 100. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr. Empezó a escasear el vino y luego el pan. Ah, faltaba el pan. Pero el pueblo empezó a atarse y de a poco a organizarse para echar a los tiranos y volver a ser hermanos sin tenerle miedo a nada. Los sacaron a patadas a los 100. A los 100. Bueno, ¿le gustó, Sancio? ¿No te va a gustar? Me gustó, sí, lo conocía. Bueno, arrancamos con usted, con la señora Quirós. ¿Cómo está el panorama? ¿Tradicional? Tradicional. Bueno, lo esperamos, Sancio. Está listo para... Estamos ansiosos por escuchar su columna. Se me ocurrió, mire, siempre me viene a la cabeza una cosa nueva. ¿Qué? Repente... No, nueva. No, vieja, pero bueno. ¿De qué nos va a hablar hoy, Sancio? Bueno, vamos, la nota, la columna de hoy se llama De izquierdas y derechas. Porque, bien, vale, quise cambiar el nombre, a ver, el orden a un título de un libro que a veces usaba en la escuela, en mis clases de sociología, tomaba algunas notas de ahí, de Norberto Bobbio, que se llama Derecha e Izquierda, razones y significados de una distinción política. ¿Sí? Lindo libro, a veces quizás muy, muy socialista a la italiana, o socialdemócrata europeo, digamos así, pero con algunos conceptos que son interesantes. Pero lo que no, nunca entiendo por qué primero derecha y después izquierda, ¿no? Orden alfabético, será. Será, bueno, yo decidí que me gustaría más escribir de izquierdas y derechas, en vez que de derecha. Como escribimos nosotros. Exactamente, de izquierda a derecha. ¿Sí? Y por otro lado, por el tema de que usted alguna vez habrá escuchado también el tema de la muerte de las ideologías, que todo eso había terminado, que el fracaso de la modernidad y que el único principio que debía regir es el de la libertad, porque ni el de la fraternidad y el otro, ¿cuál era? Libertad, la igualdad, menos la igualdad, igualdad no, fraternidad no, la libertad y sobre todo la libertad económica. Entonces, parece ser que algunas de estas cosas no se cumplen. No, parece ser que no, la historia se empeña, o los pueblos se empeñan en tratar de ir en contra de estas maravillosas ideas que, como siempre, vienen del norte. Bueno. En el libro de Norberto Bobbio, que era un jurista, filósofo y politólogo, que nació en 1909 y falleció en 2004 en Turín, Italia, nació y falleció en el mismo lugar en donde nació, que se llama Derecha e Izquierda el libro, Razones y significados de una distinción política es el subtítulo, que es de 1994 el libro, y hay un prólogo escrito por Joaquín Estefanía para la edición española en 1995. Como usted recordará, eran los años aquellos de la muerte de las ideologías y del fin de la historia después de la caída del muro de Berlín, ¿no? En el final de su prólogo, Estefanía dice: nunca como en nuestra época se ha puesto en tela de juicio las tres fuentes principales de desigualdad. La clase, la raza, hoy diríamos etnias, ¿no? Y el sexo, ¿no? Las tres principales fuentes de desigualdad. La clase, la raza y el sexo. Cuando la derecha grita, abajo la igualdad, no quiere decir, como alguien podría interpretar, viva la diferencia, sino arriba la desigualdad. Por ello, la izquierda y la derecha continúan aún vigentes, no solo como una suma de emociones, sino como una colección de valores. Y por esto mismo decimos que parece ser que los muertos, que la muerte de las ideologías anunciaban, hoy gozan de buena salud. Es así que uno puede leer en el diario de la Nación, en el diario La Nación del 19 del 7, una nota de la agencia Associated Press. Me gustó esto de La Nación porque en ninguno caso hay un cronista de ellos en el lugar, sino toman a las agencias extranjeras. Hizo dos notas prácticamente igual, una con Associated Press, que es norteamericana, y la otra con Reuters, que es alemana. Reuters. Bien. El Tribunal Electoral, La Nación del 19 del 7, el Tribunal Electoral declaró el lunes al izquierdista Pedro Castillo como presidente electo de Perú tras el más prolongado conteo electoral en 40 años y apenas 44.000 votos sobre la derechista Keiko Fujimori. Parece que hay izquierdistas y derechistas en Perú. ¿Qué me cuenta? Y eso que ya habían muerto todas las ideologías. Dice Carlos Noriega en página 12, el lunes también 19 del 7, el profesor y sindicalista de izquierda Pedro Castillo ya es oficialmente presidente electo de Perú. Después de 6 semanas, algo sin precedentes, el Jurado Nacional de elecciones, proclamó la noche del lunes a Castillo como el ganador de las elecciones del 6 de junio. Una proclamación histórica, ¿no? El triunfo de Castillo, un maestro y campesino que viene de la empobrecida zona andina y que asumirá la presidencia este 28 de julio, ¿no? Es la victoria de los sectores populares, de las poblaciones marginadas, de las olvidadas zonas rurales, de los históricamente excluidos. Que esta victoria electoral encuentran, que en esta victoria electoral encuentran una reivindicación en el año del bicentenario de la independencia del país. Es también, y hay que decirlo esto, el triunfo del cambio, porque el cambio de una propuesta que ha ganado pidiendo el respaldo de la población para cambiar el modelo económico neoliberal que impera hace más de 3 décadas en el país. Esto es, me parece, el meollo de la cuestión, ¿no? El perimido discurso de izquierda, que parece haber vuelto, ¿no? También tiene su, su contrapartida. También ha vuelto el perimido discurso de derecha, que no existían más ni las derechas ni las izquierdas, o es que acaso nunca se fueron, habría que ver, ¿no? Esto. Horas antes de la proclamación de Castillo, Keiko Fujimori dio un mensaje que fue una declaración de guerra. Contradictoria, dijo que reconocía el resultado electoral que ha dado como ganador a Castillo, pero señaló que el gobierno del sindicalista de izquierda sería ilegítimo. Y llamó a sus seguidores a movilizarse contra el nuevo gobierno. ¡Qué democrático! ¿Me explica por qué ilegítimo? Porque supuestamente ella dice, le robaron los votos. Sigue diciendo eso, sí. Perú Libre nos ha robado miles de votos el día de la elección, dijo Fujimori, en una conferencia de prensa en la que llamó a una gran movilización de sus seguidores frente a lo que calificó como la inminente e ilegítima proclamación de Castillo. Bueno, Castillo fue, como ya sabemos, proclamado presidente y asumirá el 28, probablemente. Aclarados todos estos puntos, vamos ahora al discurso de la no derechista, de la derechista Fujimori, porque parece que existe la derecha y ella la representa. Aclarados todos estos puntos, dice Fujimori, el día de hoy anuncio que, cumpliendo mis compromisos con todos los peruanos, yo me imagino que también con los que no la votaron, pero no le creo, Después dice, con mis compromisos con todos los peruanos, con Mario Vargas Llosa, ¿qué tiene que ver el premio Nobel de literatura que tiene Perú en esta cuestión? Es interesante, le cumplió el compromiso a Mario Vargas Llosa. ¿Qué le prometió? Esto es interesante, ¿no? Y también con el compromiso que tenía con la comunidad internacional. ¡Apa! ¿Qué prometió la comunidad internacional? ¿Qué iba a entregar? ¿Y a quién se refiere con la comunidad internacional? Es interesante esto, ¿eh? Hay compromiso, ¿no? Hay compromisos acá. Voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la constitución que he jurado defender. La verdad va a terminar de salir a la luz de todas maneras, dice, y vamos a trabajar todos juntos para que se restablezca la legitimidad en nuestro país. Todos juntos. ¿A qué se refiere con todos juntos? ¿Con la comunidad internacional? Con la comunidad internacional, pero dice, con todos los peruanos, con todos los peruanos que la votaron, porque a los otros los desprecia, verdaderamente, a los otros los desprecia. Y los desprecia porque son indios, son campesinos, son el Perú profundo, son los pobres. Es así. Igual que acá, ¿no? Cuando hablan, hablan a los suyos, hace un general, pero es a los suyos. Sí, ¿no? Se apropian del colectivo, ¿no? Se apropian del colectivo todos, la patria. Claro. ¿No? Es bastante. Es común de la derecha. Ahora, usted, Sancio, le voy a hacer una pregunta, porque usted es un investigador del tema. Usted es un investigador del tema. Siempre habla de lo mismo, del mismo tema, así que debe saber, o por lo menos sospechar. ¿Por qué están en un estadio tan virulento la derecha? ¿Usted a qué atribuye esa virulencia de la derecha? Y esa, como a mostrar la verdad descarnada, ¿no?, de la derecha. Porque esto que usted acaba de mencionar es muy grave, ¿no? El compromiso asumido con la comunidad internacional. En otro momento eso se hacía, pero no se decía, ¿no? ¿Qué es lo que usted interpreta que está ocurriendo? Interpreto que ocurre que la comunidad internacional, teniendo a Mario Vargas Llosa como presidente de no sé qué, de una especie de, ¿cómo se llama? De una ONG que se dedica a llevar la libertad a todas partes, y no sé, a todos los peruanos que apoyan estas ideas, y sobre todo cuando habla de la comunidad internacional, a mí me da miedo, porque esto es como estar diciendo: yo ya estoy poniendo la piedra en el camino para voltearte. Este gobierno le va a costar mucho al gobierno de Perú. Vos pensás que se ganó nada más que por 44.000 votos. Está bien partida la sociedad. Parece que la grieta existe también en Perú, caramba, y la importaron desde acá. Seguramente es kirchnerista. Algún kirchnerista estuvo por ahí. En el final de la columna algo hay de eso. Te digo que están por todos lados. Bueno, y dice Estados Unidos después, también, ¿eh? Estados Unidos también dice que la grieta entre Bush y Juan Domingo Biden, como le dicen algunos, también hay una grieta ahí. Bueno, pero yo no le creo a Juan Domingo Biden tampoco. Yo tampoco le creo nada. Los norteamericanos son, en fin. Bueno. Tampoco le quería a Juan Domingo, pero no importa. Bueno, los que esto va por mi cuenta. No, a Juan Domingo algo le creía. Los que nos toca ahora, dice, es enfrentar unidos una nueva etapa, dice la Keiko Fujimori, que será muy difícil. Y acá viene la respuesta que usted quería. Porque el comunismo no llega al poder para soltarlo. No sé si me queda clarito. El comunismo no llega al poder para soltarlo, dice la Keiko. Es por eso que quieren imponernos ahora una nueva constitución. Estoy totalmente segura que los peruanos no vamos a permitir que Pedro Castillo y Vladimir Serrón conviertan al Perú en Cuba o en Venezuela. No sé si les suena. No sé si les suena. Esto es un llamamiento, es una declaración de guerra, es un llamamiento a la derecha internacional para que venga a poner coto a esto. Por eso te digo, esto va a ser muy difícil. Está articulada la derecha a nivel regional. Sí, ¿eh? Sí. No. Y después dice: hago un llamado a todo el país, a entrar a todo el país, que me votó, tendría que decir, en una nueva fase, a entrar en una nueva fase con todos los derechos que nos da la ley y la Constitución, ¿sí? Hago un llamado a los peruanos para no rendirnos y a seguir adelante poniendo en marcha una gran defensa democrática. Es terrible eso, Sancio, ¿eh? No había escuchado eso, yo esa declaración. Gracias, y ustedes. Pero esto es la derecha, esto no le demos vuelta, esto viene la derecha. Sí. Parece que existe la derecha. Bien, minutos después de oficializada su proclamación como presidente electo, Castillo comenzó a recibir felicitaciones, también tenemos que decir eso, de presidentes y personalidades de todo el mundo. Y tenemos una que creo que nos va a gustar: todas nuestras felicitaciones a Pedro Castillo, que finalmente fue proclamado hoy presidente del Perú. Le deseamos mucho éxito en su gestión y enviamos un fuerte abrazo al querido pueblo peruano. Fue el mensaje enviado por la presidenta argentina Cristina Kirchner. La vicepresidenta. Perdón, la vicepresidenta, la tengo en la memoria, la vicepresidenta. Bueno, en eso, perdóneme, Sancio, en eso hay que reconocer una cosa a Alberto Fernández, que yo siempre critico en algunas cuestiones, pero acá fue el reconocer. El primero en reconocerlo. Sí, la verdad que es un mérito, ¿eh? Y hay que. Una cucarda para el joven Alberto Fernández. Bien, para ir terminando, una notita de color. Yo ¿De que qué yo color? Dije que había ¿De una, qué color? Una... Cuando dice notita de color, yo quiero saber de qué color es, porque. Es depende de color. Y color gorila. Amarillo, entonces, diga. Sí, color amarillo. Pobre al amarillo, ¿eh? ¿Cómo le cagaron la vida el color amarillo? ¿Eh? Porque es un lindo color. Verdad, la verdad, podría, no era feo color. Lo no. Juntás con el azul hace boca, mira. Mirá, por eso te digo. Le cagaron, le cagaron la vida. Digo, ¿eh? Por eso lo digo. Bueno, la nota de color. La Nación titulaba el 19 del 7, Tribunal proclama a Pedro Castillo como presidente de Perú. ¿Sí? Y debajo de este título, uno se imagina la nota, viene una foto. ¿Y qué se imagina? La foto de Pedro Castillo. Claro. ¿O no? Bueno, sí. No. Debajo de este título presenta la foto que precede al artículo y es, con un subtítulo abajo, la candidata presidencial Keiko Fujimori saluda al salir del Palacio de Gobierno, donde dejó una carta para el presidente peruano Francisco Sagasti, en Lima, Perú, el lunes 28 de junio del 2021. La foto también es de la agencia Associated Press y corresponde al fotógrafo Martín Mejía. Así que, bajo el título, el tribunal proclama a Pedro Castillo como presidente, ¿qué tenemos? Una foto de Fujimori. De Keiko Fujimori. ¿Y los otros diarios? Bueno, los otros diarios sacan la foto del presidente. Del presidente claro. Electo. Bueno, y para si quiere un cachito, le voy a tirar una de acá. Y ya que hablamos de cuestiones de hacer cosas por la igualdad, que cosas que solamente. Usted sabe que el tema este de la derecha y la izquierda siempre se resume casi en dos conceptos, ¿no? Por un lado la igualdad y por otro lado la libertad. ¿No? La derecha en general apunta a la libertad y la izquierda apunta a la igualdad. Bueno, le voy a leer. Sobre todo a libertad de mercado, la derecha. Claro. Exactamente. Esa es la no libertad. Se corresponde con la igualdad. No, señor. Bien, ese es el tema que lo preocupaba al compañero Bobbio, que quería romper esa tensión y meterse. Digamos, la socialdemocracia como una forma de ir hacia la igualdad respetando la libertad, cosa que es complicado hasta en Europa. Bueno. Y bueno, para ver de qué, para avanzar en estas cuestiones, hay que ir para el lado de la igualdad, ¿sí? Y si hay gente que tiene mucho, yo creo que debe pagar impuestos para que los que no están viviendo bien, vivan bien. Y así aparece, dice, avanza la urbanización de barrios populares con fondos de las grandes fortunas. Esto está en El Destape, es una nota de hoy a las 6:30 de la mañana, y está y es del periodista Matías Colombati. Alfredo Fernández anunció en Chaco la urbanización total de La Rubita. Alberto Fernández, ¿qué dije? Anima. Alberto Fernández, perdón. Anunció en Chaco la urbanización total de La Rubita, un barrio emblemático en el que viven más de 3.000 personas. El macrismo había pedido un crédito para esas obras que nunca se concretaron. Escuchen esto, el macrismo había pedido un crédito para esas obras que nunca se concretaron. Y la urbanización de barrios populares avanza en todo el país con obras que se financian con el impuesto país a la compra de dólares. ¿A qué comprador le cobran un impuesto? Me parece muy bien. Y un 15% de los fondos recaudados por el impuesto a las grandes fortunas que debieron realizar por ley los millonarios argentinos. El presidente Alberto Fernández anunció este martes en Chaco la urbanización total de la Rubita en resistencia, por el que serán beneficiadas 2.363 familias que conviven con múltiples dificultades por falta de servicios básicos y las constantes inundaciones. Una cuestión de humanidad, digamos así, una cuestión de igualdad, ¿no? El proyecto contempla una inversión de 2.257 millones de pesos financiados en su totalidad con el impuesto a la grande fortuna, a través de la Secretaría de Integración Sociurbana del Ministerio de Desarrollo Social, tal como lo establece la ley aprobada por el Congreso. Y si tengo que elegir, me quedo con la igualdad. Pero por supuesto. Bueno, se terminó la nota de hoy. Tengo para usted un tema que tiene que ver con esto, de una cantante peruana que se llama Gerarda Pacheco Céspedes, que habla del Perú verdadero, ese Perú al cual representa el presidente electo. Escuche, por favor, Sancio, a ver si le gusta. Solo para usted, nada más, mire, la busqué especialmente para usted. Bueno, el tema hablaba de ese Perú, ¿no? Que es, está oculto. Lo que tiene Perú, Sancio, que escuché también, tiene una legislación para la remoción presidencial de muy poca minoría, ¿no? De muy poca cantidad de votos, o sea, con una mayoría simple se pueden remover. O sea, por eso me parece que lo primero que debería hacer Castillo, él habló de los primeros 100 días, es reformar la Constitución para justamente poder manejar eso. El tema es que hoy, frente a una propuesta, alguna objeción moral que le planteen o económica, puede ser removido. Y es por simple voto, ni siquiera hay que tener pruebas. Bueno, así que me parece que eso también es un tema, ¿no? De Perú. Y me parece que también es un tema, yo diría, de toda América Latina, ¿no? Porque, de todo, sí. Claro, porque el tema, Mercedes muchas veces dice, no una reforma, directamente una constitución nueva, ¿no? Yo le escuché muchas veces hacer esa aclaración a Mercedes diciendo, no solamente falta una reforma en la Argentina constitucional, sino que hay que hacer una nueva constitución. Y a mí me parece que sí, porque si no, es como que volvemos siempre a lo mismo. Si las leyes se pueden modificar fácilmente, fácilmente te tiran abajo cualquier cuestión. El tema del Poder Judicial en la Argentina y una reforma judicial profunda está agarrado, engarzado en alguna manera, con una constitución que data de 1853. ¿No? Y que ha tenido modificación en todo, menos el Poder Judicial no tuvo modificación. Se mantuvo siempre como un poder independiente y casi monárquico, ¿no? El otro día un compañero de acá nos contaba cómo el hijo de el actual, el que era presidente de la Corte Suprema de Justicia, ahora es declarado un juez federal en su provincia. O sea, cómo las carreras judiciales están, van de la mano del parentesco. Son dinastías. Son dinastías. Entonces, y duran mientras dure su vida. O sea, no hay manera de removerlos. Entonces, sí, me parece que eso también sí, habrá que cambiarlo, ¿no? Porque. Ahora está saltando. Perdóname. Sí. No, termina. No, sí. Como también se armó la. Todo lo que posibilitó que Elena, una de las. De la corte, Elena de Nolasco, de Nolasco que Ayton. Se supone que a los 75 años los jueces terminan su mandato, se los puede volver a elegir, eso sí, mirá si será amplia la constitución, pero armaron todo para que esta señora, que es un títere más, continúe. Hasta esto, hasta que la muerte nos separe, por lo visto. Pero esto lo hizo Macri con sus amigos, ¿no? El que era el ministro. Sí, me gustaría agregar algo al artículo, a la columna. Sí. Hacer desde hoy, que. Sí, no sé, pregúntele al señor director. No, es cortito. No, sí, porque hable, Sancio, por favor. La cosa dice. Por lo que hablaban ustedes, ¿no? El tema de el tema internacional, en Perú y qué sé yo, y fíjese, esto está en La Nación, ¿no? La Nación que lo levantó de Reuters, de la agencia alemana. Dice, la segunda ronda electoral ha sido puesta en duda por Fujimori, Keiko, y algunos partidos de derecha, mire usted, parece que sí de la derecha, que la apoyaron. Pese a que organismos como la Organización de Estados Americanos, OEA, bueno, no tenemos ninguna seguridad con Almagro, pero bueno, la Unión Europea, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, no estoy hablando de la Unión Soviética que no existe más, ni la Rusia de Putin, ni no. Estoy hablando de la Unión Europea, el Departamento de los Estados de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido afirmaron que, de forma separada, que los comicios en Perú fueron transparentes. Mira vos. Sí, ahora que mencionó Almagro. La limosna grande Hasta el chancho sí, desconfía. Sí. Ahora que habló de Almagro, hay un discurso que hizo Almagro estos días en la OEA. Convengamos que Almagro es el titular de la Organización de Estados Americanos, es el secretario general, ¿no? Y hizo un discurso sobre Cuba. O sea, si yo no le digo que es Almagro, usted me dice es un gusano cubano que está hablando en Miami. No parece que fuera, porque además yo lo que digo es que han perdido, cuando le preguntaba a usted la forma, han perdido la forma, porque usted vio que la diplomacia o estos organismos internacionales tienen como todo un protocolo de no agresión. No sé si ustedes escucharon el discurso ese de Almagro. Realmente vergonzoso, dice cosas terribles de Cuba, pero terribles, ¿eh? Y por fin se terminó la dictadura cubana. Una cosa que, sinceramente, no. Y yo, primero, cuando escuché el audio, tuve dudas, porque no es un personaje al quien yo le conozca la voz. Y busqué después el video, y sí, era Almagro, es Almagro. Era él, efectivamente. Efectivamente, así como dice usted, efectivamente, y yo creo que sobre todo efectivamente, porque efectivamente cobra. Vamos, antes de comenzar con la señora Quiroz, con su columna, vamos a ir a un tema musical, una pequeña pausa, de una cantante que a mí me gusta mucho, pero que también remonta a todo esto, que me parece que el tema va a ser recurrente con todo esto. Yo también veo algo de economía que tiene que ver con estas diferencias, pero es un tema que popularizó Víctor Heredia, pero que lo canta muy lindo la compañía Ligia Piro, que me gusta mucho cómo canta. A ver si les gusta. Es final, leyenda perdida. historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. Muy bonita versión, ¿no, Quirós? Sí. ¿Gustó? Sí, a mí sí, me gusta mucho. Bueno, vamos con su columna, Quirós. Bueno, gracias. Usted tenía material, creo. No sé si cómo quiere arrancar con el material. Sí, después te pido el audio. Bueno, usted pida nomás. Bueno, el tema es AMIA, ¿no? El mayor atentado terrorista hecho en Argentina. Y bueno, recordemos que el viernes pasado, Cristina, en relación a una patita, ¿no?, de esa causa grande y terrible que fue el atentado que dejó 85 muertos y algo de 300 heridos, bueno, la sede destruida, bueno, todos más o menos recuerdan el hecho, el 18 de julio de 1994. Bueno, de ahí se desprendió otra causa en la que involucraron a Cristina, bueno, para ir en contra del gobierno popular, como siempre, ¿no? Bueno, Cristina, como parte de ese juicio, habló el viernes. Y como siempre que habla Cristina, tanto del lado del amor como del lado del odio, se para el país y los medios, sin quererlo, se ponen en cadena, ¿no?, en cadena de comunicación. Bueno, el tema era una causa inventada, el memorándum que se hizo durante la presidencia de Cristina, para investigar. Eso es lo ridículo, ¿no? Que es algo hecho solamente para investigar el atentado a la AMIA, aprobado por el Congreso. Y acá quiero señalar esto, que fue aprobado por el Congreso y anulado por el Poder Judicial. Esta gente, por llamarlo de alguna manera, que habla tanto de la República, ¿no? La República, que es la división de poderes y el respeto de las decisiones honestas de cada uno de los poderes. Acá hay una decisión de un poder, el legislativo, elegido por el pueblo, que avala una decisión del poder ejecutivo, elegido por el pueblo, y un poder que no elige el pueblo, anula y determina sobre las decisiones de estos dos. O sea, cero república, ¿no? Eso para lo quiero marcar para estos que hablan tanto de la república. República es justamente eso, la división de poderes. Entonces, por esta decisión que uno también puede sospechar, ¿no?, que se traía bajo el poncho para anular esta patita de investigación, nunca se puso en práctica ese acuerdo con Irán para investigar. Bueno, la causa es una truchada, ¿no? Y el 14 de enero de 2015, el fiscal que armó toda esta acusación, toda esta truchada, ¿quién era? Nisman. Nisman. Ese le ganó a Jesucristo, ¿eh? Resucitó varias veces más, ¿eh? La resucitan cada vez que les conviene, ¿no? ¿En qué momento le ponemos santo? Santo Nisma. San Nisma. Bueno, ese que es un encubridor más, ¿no? Fue eso, la verdad que entre tanto chanchullo que tiene, ese es uno más. Encubrió, perdió, o sea, dicen, no hizo nada. Y la madre salió corriendo a sacar la plata de las cajas de seguridad, eso nunca lo hizo nadie, sí, ¿no? Vació las cajas de seguridad. Hay unos genes raros ahí, ¿no? Porque, sí, todo muy rarito. Y el tipo, ¿no? Una personalidad también. Yo creo que se suicidó de bueno, presionado por un lado y otro porque era una vergüenza. Sí, quizás le quedaba vergüenza. Bueno, pero eso del suicidio usted lo está planteando y usted sabe que hay de otro lado otros planteos, que no fue un suicidio. Que nunca pudieron comprobar, hicieron peritaje. Son los mismos gendarmes que se llevaron las balas sin darse cuenta a Bolivia, ¿no? Caramba, sí, bueno. es la misma institución, sí, que durante el mismo. Sí, bueno. No, pero cómo instalan los medios de comunicación del poder todas estas cosas, las ocultan o las minimizan. Bueno, la cuestión es que el juez Rafecas desestimó esta denuncia porque era realmente una truchada evidente. Y después, apelando, el tribunal otra vez le dio la razón. O sea que por dos veces esto fue desestimado porque más que un disparate era una muestra de, me perdonen el término, una hijaputez, no se lee de otra manera. Bueno, por eso se entiende, ¿no?, que hay una asociación de familiares, de víctimas del atentado a la AMIA, que se llama Memoria Activa, que está enojado, ¿no?, con los gobiernos, por esta, más, no solamente falta de investigación, sino encubrimiento de parte de funcionarios y de gobiernos. Pero ahí yo quiero hacer un paréntesis con Cristina, porque Cristina ya desde 1999 estaba presidiendo la bicameral que se armó para seguir los atentados, porque acá hay dos atentados, ¿no es cierto? Está el de la Embajada de Israel en marzo de 1992 y dos años después, julio de 1994, el de la AMIA, ¿no? Y Cristina, contra todo un escenario que ya estaba preparado para no llegar nunca a la verdad, para desviar, ¿no? Cristina insistió, ¿no? Y todos recuerdan cómo, a pesar de que le decían que no, ella seguía, hizo una sesión citando a policías, preguntando y repreguntando. Hay una anécdota que dice que le pasan un papelito a Soria, a Carlos Soria, ¿se acuerdan? El padre del que es ahora el ministro de Justicia, sí. Martín Soria, ¿no? Bueno, en ese momento era diputado, y le dicen, hacela callar, le pasan un papelito, porque preguntó hasta llegar al jefe de la policía federal, y tanto le repregunta que el tipo, que se llama Juan Carlos Pacero, terminó admitiendo que tanto en el atentado de la embajada como en el de la AMIA, dice, hubo graves negligencias y errores administrativos en la federal. Es un dato, ¿no? Al día siguiente, Clarín, ¿qué hace? Minimiza, porque por supuesto el medio del poder también encubre, ¿no? Necesita ese encubrimiento. ¿Y qué? ¿Cómo titula? Dice, autocrítica de un comisario. Parece una cosita así, una anécdota más, ¿no? Sí. Cristina, además, firmaba en disidencia los informes de la comisión, si no estaba de acuerdo, y agregaba líneas de investigación, por ejemplo, la pista siria. Bueno, la causa la cerró la, la Cámara Federal, dijimos, pero evidentemente el desastre del gobierno pro pobreza, pro corrupción, de ya sabemos quién, de el innombrable ahora Macri, vamos a nombrarlo, pues, necesitaba eliminar a Cristina de la escena política, porque se avecinaba que el gobierno ya pintaba como un desastre antipopular. Por eso reflotó esta causa del memorándum y otra vez acusando, y usando a dos jueces, Hornos y Borinsky, que también están, se habla de ellos todos los días. ¿Los que iban a jugar al tenis? Claro. Bueno, armaron otra vez esta arremetida para poner la acusación sobre Cristina y sus funcionarios. Estos dos jueces, que cuando les tocaba la causa a Amia, se desentendieron, no quisieron agarrarla. Sin embargo, tuvieron muy buena predisposición para hacer este armado del bochorno del memorándum. Lo grave es que en el medio hicieron prácticamente una condena a muerte a Héctor Timerman, o por lo menos no le permitieron un estado de mejoría, si su enfermedad era terminal, ¿no? Recuerden que es un muerto más que se carga Macri, y van tantos, ¿no? Bueno, eso por un lado. Hornos y Borinsky, sí, que fueron, y no es casualidad que después de cada una de esas visitas con Macri sacaban algo nuevo de la causa. Ahora el tema está en revelar que tiene el celular del secretario, Darío Nieto, que lo tiene ahí defendiendo su celular, porque se quedará pegado seguramente, pero yo digo también, ¿no? ¿Qué tanta vuelta? Tiene que presentarlo y listo. Bueno, el domingo, Memoria Activa hizo su acto, bueno, por segundo año virtual, pero habló en la Plaza Lavalle, que es la plaza donde hacen sus actos, por Memoria Activa, una familiar, la esposa de una de las víctimas, Diana Malamud, ¿no? ¿Por qué? Quiero llegar a decir antes de escuchar el audio que la causa del memorándum y todo este circo es, además de ser un arma de persecución para eliminar de la carrera política a Cristina y desprestigiar al peronismo, bueno, todo esto que sabemos que hace esta gente, es sobre todo una cortina de humo para ocultar, para distraer, para engañar a la población y sacarle de la cabeza, desviar la atención de lo que es realmente grave, los atentados a la embajada, a la AMIA y toda la cadena de encubrimientos que se sucedió desde el mismo gobierno de Menem, ¿no? Menem, que murió impune también por esto. Bueno, vamos a escuchar lo que dice Diana Malamud. Sí, yo antes quería, si me permitís, hacer una acotación muy breve. Con esto de generar sentido común que tienen los medios masivos de comunicación. Yo realmente no recordaba que la fecha era el 18 de julio. Y entonces, después que habló Cristina en su alegato, puse los canales opositores para ver qué opinaban, qué decían, ¿no? Y en TN, el gordito lechoso, ese amigo de Wiñaski, dice: el mal gusto, más allá de que no podía, el alegato de Cristina fue impecable, él. ¿Cómo podríamos decir? Lo terrible que hizo Cristina fue

por nuestros queridos abogados de ayer y de hoy, y por todos los que nos acompañan hoy desde la virtualidad. La Plaza Lavalle tendrá para siempre algo de nosotros, y nosotros tendremos para siempre algo de ella. Por eso hoy volvimos a elegirla en pandemia, con el dolor de la injusticia y con el convencimiento de que, si no va a haber cambios de fondo en lo referente a la justicia, si se sigue permitiendo que los jueces y fiscales respondan a intereses políticos, si siguen existiendo cargos ad eternum, triste futuro nos espera, porque ya conocemos el triste pasado y el triste presente. Nos falta mucho trabajo aún para que este país cambie. Desde Memoria Activa seguiremos intentando aportar, aunque más no sea, un granito de arena. Ojalá pueda llevar por siempre dentro mío la fuerza de vida, de esperanza y de lucha que ha tenido esta plaza cada lunes a la mañana, cada 18 de julio. 27 años llenos de Memoria Activa. Justicia, justicia perseguiremos. Bueno, la verdad, impactante, ¿no? Sí, sí. Para quien quiere volver a escucharlo, en página 12 del lunes 19, saca, creo que está en YouTube también, un video que armaron con, no me acuerdo, Ariel, creo que es Moldavsky, el hijo del humorista Moldavsky. También hay testimonio del abogado ahora de Memoria Activa, de otra de las dirigentes junto con Diana, que bueno, perdió a su hermana en el atentado. Pero bueno, acá desde un primer momento hubo encubrimiento y todas las líneas para ir contra Irán, Hezbollah, bueno, por supuesto, yo no sé cuál es. Lo que está claro es que hay algo de responsabilidad de la propia comunidad judía y de nuestro poder judicial, ¿no? Y con los medios que los cubren. Eso está claro. Sí. Quiero terminar con justamente hablando de los medios, ¿no? Con un testimonio de un investigador, Ceresole. Tengo el libro de Juan Salinas, que también es otro investigador recomendable. El libro es La Infamia, se llama. Y cita a Ceresole, que dice: la hipótesis del coche bomba fue un hallazgo de gran importancia dentro del proceso de guerra psicológica desarrollada por los servicios de inteligencia israelíes luego de cometidos los atentados. Logran definir como imagen lo que nunca pasó de ser una hipótesis jamás demostrada: la implantación por el enorme poder de los medios de esa imagen del coche bomba en la conciencia colectiva mundial. Hace que se relacionen esos atentados con un modus operandi utilizado en casos anteriores, pero en escenarios ubicados en la periferia geográfica del Estado judío, ¿no? También esto, lo del coche bomba, también es una de las líneas de distracción y de encubrimiento de la verdad. Y es la imagen que tenemos todos, ¿verdad? De que quedó instalada, de que explotó un coche bomba ahí en la entrada de la AMIA. Pero esto también es algo no comprobado, digamos. Bueno, hay bastante para hablar, pero... Sí, la verdad que es un... Ha habido tengo tanta, mucho para leerte. Sí, hay tanta ida y vuelta con esa investigación, ¿no? Que quedó, como se dice por ahí, muy mezclado, muchos intereses, mucha demasiadas cuestión. Mentiras, ¿no? Por ejemplo, su esposo, el de Diana Malamud, Andrés, era el arquitecto que estaba a cargo. Hay dos coincidencias con la embajada y con la AMIA, que estaban haciendo refacciones, ¿no? Entonces, iban camiones llevando, en el caso de la embajada, la cerámica que estaban cambiando y demás. Y ahí en la AMIA también había, estaban tirando paredes, bueno. Y entonces, una de las pruebas que tenían era el remito de que Malamud había firmado la entrega de un volquete que había ahí. Y después se sabe que le trucharon la firma, que era parte de otra mentira más, ¿no? Y ella, Diana, reconoce que no es la firma de su marido. O sea, así, una tras otra, todas seguidillas de mentira para desviar la atención. Muy triste. Por eso decía, todo un entramado de mentiras, ocultamientos, información de la CIA, el Mossad, en general, realmente cuando se pone así en esas cuestiones... La CIDE de entonces, ¿no? Es, claro, espionajes y la policía y, bueno, toda una cosa mezcolanza rara. Usted tiene un tema para ir a la pausa, ¿no? Ah, Quiroz. sí, de Copani. Bueno, ahí se lo vamos a colocar. Bueno, muchas gracias. Porque la memoria tiene alas de fuego que encienden la vida con su resplandor. Más allá del llanto, el lamento y el ruego, vuela sobre el tiempo su firme clamor. Porque la memoria es un grillo sin pausa que a la fe dormida puede despertar. Porque la memoria es la única causa contra las tinieblas de la impunidad. Tengo la memoria viva, furiosa y activa, con sed de verdad, fervor en protesta, dolor sin respuesta, que entre las cenizas no quiere quedar. Porque la memoria le niega clemencia a la mano oscura que mata y se va, que destroza sueños, amor, inocencia, y está tan segura que no pagará. Porque la memoria de bronca y de lucha exige castigo al crimen feroz, porque a los caídos nuestra sangre escucha, pidiendo justicia con toda su voz. Tengo la memoria viva, furiosa y activa, con sed de verdad, por nuestros ausentes, con toda la gente que nunca en la vida los podrá olvidar. Tengo la memoria viva, curiosa y activa, con sed de verdad, fervor en protesta, dolor sin respuesta, que entre las cenizas no quiere quedar, que entre entre las cenizas no puede quedar. Bueno, Queiroz, ahí pusimos su tema. Gracias, me gusta. No sé si quiere decir algo más o arranco con mi columna. Lo dejo para una próxima. Bueno, bueno. Para no hacer, un datito más, a ver si. Dígame. Porque para que no quede en el aire esto de cuando Cristina, preguntó al jefe de la federal y él admitió que hubo negligencia. Después la causa cayó en el juez Galeano, también se hizo famoso por sí. Y Galeano pagó a Telleldín $400,000, más o menos estaban el 1-1 en esa época, para que incriminara a la bonaerense y desviar otra vez la atención, sacar del foco a la Policía Federal y enfocar una responsabilidad en la Policía Bonaerense. $400,000 que salieron del asidio, que salieron de nosotros además, ¿no? Esos fondos son siempre... todos los fondos que maneja el Estado son aporte de los ciudadanos, ¿no? De alguna manera. Pero creo que da para otro, por lo menos para otro capitulito, porque es muchísimo, muchísimo. Bien. Muy importante además el tema. Bien, buen aporte. Bueno, voy a arrancar con mi columna de economía. Y lo primero que siempre hago es hablar de que la economía o este modo de explotación capitalista está colapsado. Lo voy a decir, aunque parezca reiterativo, siempre, pero me parece que por ahí arranca la cuestión. Y sobre todo, es una cosa que, como hablaba Osvaldo en su columna de las derechas y las izquierdas, también tiene que ver con el proceso económico neoliberal o neocolonial, como querramos llamarlo, que está detrás de todos estos movimientos políticos que plantea Osvaldo, inclusive está también detrás de este atentado que vos planteaste recién. Yo hay un pequeño recorte de algo que se habla de los mitos que alguna vez charlamos, de los mitos de la economía, y uno de los mitos es que el crecimiento sería la solución al problema argentino actual. Y yo insisto que esa no es la solución. El crecimiento no es el problema de la Argentina. El problema de la Argentina es la distribución, ¿sí? La Argentina no es un país pobre, sino un país altamente o injustamente desigual, por decirlo así. Entonces voy a hacer un pequeño recorte de algo que seguramente ustedes lo han escuchado, porque lo pasamos como recorte, algo que dice Taibo, que es una persona que milita la teoría del decrecimiento, pero que quiero que Sancio, que está ahí, escuche atentamente, porque vamos a hablar de esto, Sancio, quiero que hablemos, que habla rápido, pero me parece que tiene en un minuto 12 una serie de conceptos sumamente interesantes. Escuche, Sancio, por favor. En las sociedades el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a contar es que allí donde hay crecimiento económico hay cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, la desigualdad y la pobreza, en fin, no ganan terreno. Yo creo que hay que discutir todas estas supersticiones. El crecimiento económico, en primer lugar, no provoca o no provoca necesariamente cohesión social. En segundo término, se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles. En tercer lugar, facilita el agotamiento de recursos que sabemos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. En cuarto término, y al menos en lo que hace a los países ricos, su crecimiento en muy buena medida se sustenta en el expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres. Y para dejar las cosas ahí, el crecimiento económico facilita entre nosotros el asentamiento de lo que algunos autores llaman un modo de vida esclavo, en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y sobre todo más bienes acertemos a consumir. Me parece que la necesidad... Bueno, ese es es un pequeño recorte que lo solemos pasar a veces en la radio, pero que yo quiero detenerme a analizar esto, ¿no? Primero, esta vez se dice, el crecimiento supone ciertas cosas que plantea acá Taibo, que sabemos, cohesión. ¿Hay cohesión cuando hay crecimiento económico? No hay cohesión. Sigue habiendo la misma desigualdad de siempre y los mismos sectores de siempre. ¿Hay beneficios para todos? No, no hay beneficios para todos. De hecho, hay un crecimiento económico comparado en la Argentina actual, 2021, comparado con el 2019, ya no con el 2020, que fue el año de la pandemia, sino con el 2019, que ya era el gobierno macrista, y hay 2 o 3 puntos de crecimiento en ciertos sectores industriales que no se ven beneficiados los trabajadores de esa industria en cuanto a ese crecimiento económico. Todo lo contrario, ha habido una gran acumulación por parte empresarial y se han robado ese crecimiento en aras de quitarle a los trabajadores eso. Tenemos la mitad de la población argentina empobrecida y esto me parece que marca que ese crecimiento no es, si se quiere, la solución. Ese es el primer punto que yo quiero aclarar. Y después hay un punto que lo hemos charlado muchas veces con Osvaldo antes. Yo le pregunto, Sancio, usted que es un estudioso, ¿usted se imagina un esclavo pidiéndole al amo siendo más horas esclavo? ¿Sería posible eso? Y no. No, mira, ¿no? ¿Sabe que usted me hace acordar? ¿Se acuerda un libro que seguramente usted ha leído? Porque lo leía, era de la década del 70, pero nosotros lo conocimos después. Osvaldo Zunkel y Pedro Paz. Sí, ¿cómo que no? El desarrollo y el subdesarrollo latinoamericano. Sí, bueno, y entonces hay un capítulo, me acuerdo, en donde dice, crecimiento no es desarrollo. Y entonces empieza a hablar de históricamente distintas etapas por las que han pasado los países de América Latina, en donde muestra que hubo un crecimiento económico importante. Por ejemplo, hablamos de la Argentina agroexportadora. Sin embargo, no podemos hablar de igualdad en términos de desarrollo humano, digamos, de distribución del ingreso, ni mucho menos. Era para los ricos y nadie más. Es eso. El crecimiento es más enriquecimiento para los poderosos, y si no hay una cuestión redistributiva, por más que crezcas a tasas chinas, va a seguir siendo un país desigual, con muchos pobres, para decirlo así. Y lo otro que plantea al final, que la pregunta venía de eso, lo de la esclavitud, el esclavo quería tener más tiempo libre, ser menos tiempo esclavo. Era impensable que un esclavo dijera, el momento que tiene para dormir, le dijera a su amo, yo señor amo, quiero ser esclavo en las horas que duermo. No, eso no era posible, ¿no? Sin embargo, los trabajadores cada vez quieren trabajar más, porque se supone que de esa manera cada vez tienen más ingresos y cada vez de esa manera pueden comprar más cosas, entre comillas. Ese es el otro gran mito, es la otra gran mentira que nos ha impuesto el neoliberalismo. Trabajar más no te hace más rico, ¿no? Te hace cada vez tener menos tiempo para tu vida. Sin embargo, con este consumismo, con esta idea de que debo tener lo último de lo último de lo último, o, en otros casos, solamente sobrevivir, porque a eso hemos llegado, también se genera que haya una cantidad mayor de horas trabajadas para poder sobrevivir. En ese caso, uno podría decir, bueno, está sobreexplotado el trabajador. Pero lo que no se discute de ningún lado es que si nosotros producimos un bien, ¿no? Y voy a referirme siquiera a una vieja cuestión o un viejo decir de alguien que usted conoce muy bien. Si yo produzco un bien que tengo que tener elementos de capital y tengo que tener trabajo. Si resulta que el trabajo se lleva 10 de ese bien y yo, que soy el empresario, me llevo 90, ¿sí? Hay algo ahí que está funcionando mal, porque parte de esos 90 es lo que produce ese trabajador que apenas se lleva 10. O sea, que hay algo que se llama plusvalía, podríamos decir, que es sobre lo que el trabajador produce, el capitalista se está apropiando. Cuando yo tengo que los sectores que están creciendo, los empresarios son más ricos y los trabajadores son más pobres, ¿qué quiere decir? Que hay más plusvalía. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la plusvalía? No es otra cosa que lo que se expropia, le expropia el capitalista al trabajador. Entonces pedir más horas de trabajo a ese nivel de explotación y expoliación es pedir ser cada vez más esclavo y trabajar para ese capitalista que me está robando. Es decir, yo quiero que usted me robe más. Digo, a ese punto nos lleva la creación de sentido dentro del neoliberalismo. Y una de las cosas que ahora sí quiero pasar para que veamos que no solamente pasa en la Argentina, voy a pasarle, usted lo tocó el programa anterior, el caso de Haití, pero fíjense este resumen que tenemos también cortito, de 2 minutos y moneda, de cómo llegamos a la situación de Haití y quién son los partícipes o quién es el actor principal de esa situación haitiana, más allá de la consideración que me merezca el presidente que mataron, ¿no? Más allá de todo eso. La República de Haití en el Caribe figura en la lista de países de la región que no logra obtener buenos resultados con los préstamos del Fondo Monetario Internacional y muestra las graves secuelas del sistema neoliberal. Vamos a ver de qué se trata. En julio de 2018, Haití fue escenario de protestas en rechazo al aumento de los precios de la gasolina, el petróleo y el kerosene. Una medida acordada en febrero de ese año entre el gobierno y el órgano crediticio. La deuda de Haití con el Fondo Monetario Internacional se dio tras el terremoto de 2010, que dejó más de 222.000 fallecidos, 1,5 millones de personas en la indigencia y pérdidas materiales por 7.900 millones de dólares. El monto del préstamo fue de 114 millones de dólares y debía empezar a ser reembolsado tras un periodo de 5 años y medio. Ante la protesta popular, la medida fue revertida y el presidente Jovenel Moïse llamó a la población a regresar a sus hogares. En marzo de 2019, el Fondo Monetario Internacional ofreció nuevamente al país otro préstamo por 229 millones de dólares para supuestamente mejorar la protección social de la población. Los desembolsos de esa línea se realizarán a lo largo de 3 años bajo la condición de que Haití tenga rigor presupuestal. Ahora bien, a lo largo de 2019 en Haití también se desarrollaron protestas antigubernamentales y contra las prácticas del sistema neoliberal que han dejado profundas secuelas en su economía y también en la vida de la población. Durante todo el 2019, una cadena de manifestaciones itinerantes se registraron en Haití, teniendo la común característica el rechazo a las medidas económicas implementadas por el Fondo Monetario Internacional y el imperialismo estadounidense. De acuerdo al Banco Mundial, Haití es el segundo país más desigual del planeta, solo superado por Sudáfrica. En la nación caribeña, el 20% más rico posee el 64% de los ingresos, mientras que el 20% más pobre tiene menos del 1%. Asimismo, el 80% de la población está por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 70% está desempleado. A esto se suma el 80% de los centros docentes, que se encuentran en manos de privados, y la salud posee cifras similares, por lo que el acceso a estos servicios universales resulta inalcanzable para millones de personas. En medio del cuadro desigual, el pueblo tomó las calles y la respuesta gubernamental ha sido una represión brutal, que hasta noviembre sumaba entre 42 personas, asesinados, encarcelados y heridos. Bueno, ahí escuchamos, o sea, que las recetas del fondo son similares en todos lados y que las consecuencias son similares, la desigualdad. O sea, ahí el informe habla de un préstamo, que además quiero hacer un hincapié en algo. Fíjense que, ¿cuánto le presta? Está bien que Haití es un país chiquito, pero hablan de 229 millones de dólares. Pensemos que Macri se afanó con su mejor equipo de 50 años, 45 mil. No, tomemos magnitud, 229 contra 45 mil millones de dólares que nos dejó, si bien no somos Haití, porque tenemos otro Producto Bruto Interno, pero tampoco tenemos esa diferencia proporcional, no somos tantas veces más que Brasil como que Brasil, que Haití, que el préstamo que recibimos, ¿sí? Si no, seríamos la superpotencia. Entonces yo digo, acá queda claro también el otro factor que tiene que ver, que está detrás de estas cosas que planteaba Osvaldo de las derechas. El Fondo Monetario es el brazo económico de esa derecha que organiza, con la cual seguramente lo que planteaba Osvaldo negoció y se comprometió Fujimori, ¿no? La Keiko Fujimori, que donde decía, mis compromisos asumidos con el exterior, son esos compromisos, ¿no? De dejar al país encadenado a una deuda, que también lo planteó Cristina. ¿Qué es lo que buscan con todo esto? Doblarnos el brazo para someternos a deuda, que nos condicionen y nos sometan a colonia, por decirlo de alguna manera más simple, durante toda la vida. Eso es lo que quiere el Fondo Monetario, eso es lo que quiere el imperio. La reacción también va a estar dada porque, ¿cuál será nuestra reacción frente a eso? Para eso, brevemente, porque nos queda poco tiempo, voy a ir a lo que está pasando en Colombia, que también tiene que ver con alguna cuestión que después voy a cerrar. Comenzamos este bloque hablando de Colombia, el país que ya lleva 40 días de paro y además una situación política complicada debido a los cuestionamientos internacionales por el accionar represivo en contra de las protestas por parte del presidente Iván Duque. Una misión humanitaria de la Argentina regresó justamente de Colombia, presentó un informe en donde se denuncian serias violaciones a los derechos humanos. Colombia hoy tiene un 42% de pobreza, aumentó un 10% el desempleo juvenil. Los jóvenes, las jóvenes no tienen acceso a tierra, a trabajo. Esa situación, más la reforma tributaria que quería imponer el presidente Iván Duque, fueron gotas que rebalsaron el vaso, fue esa olla de presión que generó que en Colombia se desate un paro nacional que llevó 2 meses y que hoy inclusive hay asambleas populares que están justamente discutiendo en qué Colombia quieren vivir. Ese informe constató también un despliegue represivo del Estado donde se ve claramente un tratamiento militar de la protesta social. Hemos constatado que se ha utilizado armamento de guerra, hemos constatado que ha habido hostigamiento, persecución, asesinato de líderes y lideresas. Tan solo en el 2020 ha habido 310 líderes y lideresas asesinados. En ese contexto, en Colombia, ¿la gente puede organizarse? Bueno, acá vemos otra consecuencia, ¿no? La desigualdad en Colombia, que también sigue los consejos del Fondo Monetario, lo del imperio con Iván Duque, que de última como respuesta lo único que hace es reprimir. Pero en todo lo que vimos y lo que charlaron ustedes y lo que escuchamos acá, está la desigualdad por encima de todas las cosas. Cuando esa desigualdad se acrecienta de tal forma que se hace insostenible la vida para la mayoría, ocurren estas reacciones que pueden terminar en este tipo de revueltas, siempre con muertes del lado del pueblo, pero que inexorablemente llevan a que los podríamos decir, la zona se convierta en un polvorín, un polvorín de disputa, ¿no? Porque hay una fuerte discusión de hacia dónde vamos a parar. Entonces, ¿por qué traía esto del Fondo Monetario? Porque el Fondo Monetario, porque estos planes y estos modelos llevan a esa desigualdad. La Argentina está atada de manos, por lo que dije recién, por los 45 mil millones de dólares que pidió y le dieron, yo diría, en casi de manera obscena a Macri, ilegal, porque ni siquiera cumplieron con el estatuto del Fondo Monetario, pero que ata de manos al gobierno argentino, sobre todo con los vencimientos de este segundo semestre. Este segundo semestre la Argentina tiene muchos vencimientos con el fondo que, con los cuales tiene que negociar. Algunos de ellos, yo sé que no es importante para la gente, pero en el medio entre las PASO y las elecciones, ¿no? Tiene que afrontar esos pagos. ¿Qué se negocie? El Fondo Monetario te va a pedir siempre lo mismo, porque por eso mostré esto. El Fondo Monetario no te pide otra cosa que ajuste. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar es de evitar ese ajuste. Ya se hizo una gran parte de ajuste, porque de hecho los salarios se están perdiendo. Tenemos que revertir esa situación. Y yo no sé si se puede plantear no pagar. Yo creo que plantear no pagar, acá mi perro tampoco quiere que paguemos, plantear no pagar entras en un conflicto que vemos que el imperio no tiene mucha dificultad en armarte un bolonque e intervenirte. Pero sí me parece a mí que sería ejemplificador y no sería demasiado complicado, si realmente queremos hacerlo y metiéndole mano a la justicia, de que personajes como Macri, como Bullrich, como los del campo, como todos los que apoyaron al gobierno ese, sean expropiados por todos sus bienes y que ese dinero se destine al pago de esa deuda, porque yo no sé si estamos en condiciones de pararnos de mano y decirle que no al fondo, ¿no? Porque eso implica cosas complejas, ¿no? Complejas que tenés que tener un pueblo detrás que te sostengan, que tenés que estar dispuesto a una situación mucho más conflictiva. Bueno, quiero parar ahí, porque se nos acaba el tiempo, porque el programa dura 2 horas y tenemos que ser respetuosos porque ahora tenemos 2 radios por las cuales salimos y vamos a cumplir con ese periodo. Así que, bueno, nos vamos a despedir hasta la semana que viene con la compañera Quirós, con el compañero Sancio. Será hasta la semana que viene, Sancio. Hasta la semana que viene, don Rodolfo Rodríguez. Hasta la semana que viene. Bueno, lo vamos a dejar con un temita de Gieco, que yo sé que le va a gustar a Sancio. Vamos a ver, esta versión va a salir bárbara, ¿eh? Fíjense, con 3 estrofas. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente.